boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. Buenos días, Juan Carlos Esteso. Muy buenos días, Rosa. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien. Y estamos muy bien acompañados. Adelántanos. Vamos a ir en unos minutitos a hablar con ellos, pero ya nos puedes adelantar con quiénes estamos hoy en el estudio. Adelantamos la actualidad del running y la actualidad del running en nuestra ciudad, en la provincia, y también podemos decir que casi a nivel nacional, nunca mejor dicho, de larga distancia o de mucha larga distancia, pues pasa por Elche, por la Traslicitana. Y bueno, pues vamos a dedicar el programa especial, de manera muy especial, con dos grandes personas que conocen de primera mano la prueba desde sus inicios hasta el día de hoy, como son Antonio Tarí, director de la organización, y Senén Rodenas, responsable de la parte de la policía local, intendente de la policía local de Elche. Y bueno, pues con ellos mismos vamos a desgranar todo lo que está en la mismísima actualidad de la ciudad. La ciudad respira ahora mismo. Respira Traslicitana por todos los poros de la ciudad y estamos encantados de que sea así. Pues prácticamente el programa hoy va a girar en torno a esta Traslicitana. Hablaremos con ellos en un ratito. Los oyentes, si quieren dejarnos algún comentario bien al respecto de la gran trans... pregunta de si hay dorsales, lo pueden responder, no, que no hay dorsales, ¿verdad? No hay dorsales. A ver. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, Rosa. Hola, Tari. No hay dorsales, ¿no? No, en 20 horas se acabaron los 1.200 dorsales. ¿En solo 20 horas? Solamente 20 horas. Y bueno, pues como comentábamos antes, no te puedes imaginar la cantidad de gente que, bueno, pues se ha quedado afuera, se ha quedado sin dorsal, pero bueno, es que es lo que hay. De momento es una logística muy, muy importante y queremos ir poquito a poco, iremos subiendo, pero poquito a poco. Bueno. Eso es que es todo un éxito la trans, así que hablaremos de ello en unos minutos. Pero Juan Carlos, si te parece, ¿por qué no nos vamos con la actualidad del running, que pasa en principio por el Cross Perleta Maitino, sí, que tendrá lugar el próximo día 5 de marzo? Bien, es verdad que en estas tres semanas tenemos tres pruebas importantes, cada una en su formato. La semana que viene tenemos el Cross de Perleta Maitino, una prueba también muy recordada, el de la pedanía de Elche, y bueno, pues tenemos un sorteo para que nuestros oyentes aún puedan participar. Hoy, mañana, el último día para poder participar en el sorteo de esos dos dorsales, entrando en nuestras redes sociales, en la página de Teleelche, y nombrando con quien quieren compartir la prueba. Y la semana siguiente de la celebración tenemos también la media maratón de Elche. La semana que viene también dedicaremos otra parte especial a esta gran prueba, que cumple 50 años. Pues se puede decir con mucho orgullo que es la inventora de la media maratón a nivel nacional e internacional, y bueno, pues Elche ahora mismo es... La más antigua, además. La más antigua, Elche es correr, y bueno, y Elche es correr muchos kilómetros, como vamos a mostrar ahora mismo. No sé, hablaremos en próximas ediciones, pero precisamente de esa media maratón de Elche, en la que igual tienen algo un poquito más especial preparado, ¿no?, para este 50 aniversario, ¿o qué? Sí, sí, bueno, cosita, al ¿no? igual que el éxito que ha sido de la Traslicitana en cuanto a inscrito rápidamente, la media maratón de Elche, pues esa 50 edición está siendo un éxito. Vamos, nos confirman que más de 3.000 participantes ya confirmados, que es una cifra altísima, mucho más alta que en otras ediciones. Y bueno, pues la ciudad se ha volcado, todas las entidades que trabajan por y para la media maratón de Elche están haciendo un trabajo fantástico, y bueno, pues han preparado muchas sorpresas, un trato especial al corredor, porque correr una prueba que es la número 50 en casa tiene que tener un sentido especial, y bueno, pues un exitazo también. Bueno, pues de eso hablaremos en próximas ocasiones. Ya sabéis, podéis participar para llevaros el dorsal. Sorteamos dos para el Cross Perleta Maitino del próximo 5 de marzo. Hoy, durante todo el día, queda de tiempo, y mañana en redes sociales diremos quiénes han sido los ganadores de este dorsal. Vamos con esa promo semanal de Viator, porque claro, sin sponsors esto es difícil, ¿eh? Sí. Pero tanto hacer programas como este, como salir a realizar cualquier deporte, los sponsors son importantes, y en este caso hablamos de Viator. Vamos a hablar de algo de la marca Freeride. Sí, bueno, pues curiosamente Viator también estará presente en otra de las actividades paralelas, como en la Traslicitana. Sabíamos que era especial, así que hoy todo va vinculado a la Traslicitana. Y bueno, pues nuestro patrocinador principal, Viator, tiene una sección, una marca principal de trail running, Freeride, que tiene, bueno, pues esos artículos o esas prendas más técnicas que son para participar en estas pruebas de larga distancia, muy ligeras, transpirables, en el que, bueno, pues si pudiese salir un día un poco más complicado de lluvia, en el que se debe utilizar algún tipo de chubasquero, de membrana térmica también, pues Freeride dispone de todos estos artículos y, bueno, van a estar presentes en la feria del corredor de la Transilicitana, así que pues mañana se podrá también disfrutar de todo el ambiente previo a la gran carrera. ¿Dónde se hace la feria del corredor? ¿Lo pueden explicar sus jefes? Ya que hablamos de ella. Espera, os tengo ahí ahora. Sí, este año vamos a hacerla en el patio de armas del Palacio de Altamira, que es un sitio que está céntrico, justo al lado de la meta y la salida, emblemático, y bueno, pues intentando también que la gente, no solamente los corredores, sino la gente de Elche, que quiere acercarse a ver la feria del corredor, pues va a tener cosas para ver, puede hacerse fotos también con el fotocall y demás, y bueno, y también la gente, va a ser también entrada gratuita para el MAE, sobre todo para la gente que viene de fuera, de otras provincias, que puedan ver el MAE, y bueno, ahí estaremos. Bueno, pues ya sabéis, además con Viator, que estará en esa feria del corredor, que estamos hablando ahora precisamente de ello. Bueno, podremos conocer también las novedades de las colecciones y bueno, hablábamos de esa importancia, ¿no?, de los patrocinadores, en este caso también para la Transilicitana. Ahora nos contarán ellos también esa importancia, que bueno, que las pruebas crecen lógicamente por los participantes, pero también por las empresas que quieren tener visibilidad, que apoyar al deporte, sobre todo pues hacer crecer la comunidad deportiva en todos los ámbitos, y bueno, ahora ellos mismos podrán dar las gracias a esos patrocinadores, que sin ellos yo creo que no podríamos estar practicando parte de nuestro deporte de esta manera. Bueno, pues no dejamos pasar más tiempo, vamos a hablar de esa Transilicitana que vuelve, esa larga distancia, ¿no? La larga distancia de esos 100 kilos, son 101 y poco, yo no sé si el 1 y poco igual ya se hace un poco pesado, esa Transilicitana, que es algo más que una carrera, es una prueba que dicen por aquí que te marca para siempre, ¿eh? Así que, bueno, pues hablamos de ello, que tendrá lugar el próximo 25, o sea, el domingo, ¿no? Sábado. No, el sábado. Sí, el domingo para recuperar, ¿eh? Para algunos solo se celebra sábado, para otros sábado y domingo. Y domingo. Bueno, es verdad, recordemos que se hace también por la noche. Son efectivamente, 24 horas. No, hacerla un domingo pues también sería como un poco, ¿eh? Hay que pedirse libre el lunes. Bueno, pues nada, vamos ya con esa Transilicitana. Estamos, como decías, con Antonio Tarí y Seven Rodenas en el programa. ¿Por qué no empezamos? Aunque ya hemos hablado de esto en alguna ocasión, pero para quien no lo sepa, ponemos en antecedentes la historia de la Trans. ¿Cómo nace la Transilicitana? Bueno, la Trans nace como muchas otras cosas, por una pura casualidad. O sea, que porque un buen día una serie de policías se juntan un sábado por la mañana y deciden retarse entre ellos mismos a ver quién era capaz de hacer la vuelta al término municipal, completar esos aproximadamente 100, ciento y poco, salían de la playa del Pinet y llegaban hasta el Carabasí. Ese primer día, esa primera Transilicitana extraoficial, no consiguió nadie completar la prueba. Yo creo que fue más psicológico, bueno, también falta de preparación, porque entonces, allá por el 2007, no había tampoco esa cultura de ultra trail. Posteriormente, al año siguiente, se retaron 30 y acabaron 8. Y así, poco a poco, la prueba fue tomando auge, fue creciendo, corrió también la voz entre los propios practicantes de este deporte, y al final hubo que abrirla al participante, al público en general, y digamos que, por llamarlo de alguna manera, la profesionalizamos. O sea que, y así surge la Transilicitana, hasta el punto en que ha llegado. Hace unos años, hablando ahora de los dorsales, hace unos años nos costaba, yo recuerdo un 2016, que tampoco hace tanto, nos costaba muchísimo llegar a 750 dorsales. Incluso todavía no nos quedaban algunos dorsales libres. Este año, con todo el auge que ha tenido el ultra trail y la fiebre del running que hay, pues en 20 horas hemos acabado con todos. Se acabó, madre mía. Yo creo que Senén decía, bueno, pues ha dicho muchas cosas importantes, la historia, hay que recuperar, hay que tener siempre bien claro de dónde venimos, de dónde nace esta Transilicitana, que está, yo creo que superando en muchas expectativas y con mucho orgullo. Decía Senén que en el 2007 no había una fiebre por el ultrarunning. Los que estamos en este mundo tiempo, pues hemos visto crecer la prueba, y bueno, personalmente, en mi parte, doy la enhorabuena a toda la gente que ha estado trabajando para que haya más gente corriendo y queriendo poner ese reto que fijemos, ¿no?, que el primer año no pudo hacerlo nadie. O sea, no creo que nadie estuviese pensando dónde iba a llegar esto, dónde está llegando y el crecimiento que tiene. Pero sí que es verdad que gracias a la Transilicitana, yo tengo muchísima gente cercana que gracias a la trans se ponen a entrenar. O sea, ese objetivo tan grande, empiezan por, digamos, por lo más grande que puede haber en nuestra ciudad, que es darle la vuelta al término. Y bueno, es un exitazo que hayáis o que estéis consiguiendo esto, y bueno, por nuestra parte, enhorabuena de principio a fin. Tengo entendido que también además se hace para que podamos conocer términos, ¿no?, de nuestra ciudad, por eso se hace este recorrido. Sí, bueno, la prueba tiene, aparte de lo que es el aspecto deportivo, tiene también el aspecto lúdico-turístico, o sea que ese recorrido y ese conocimiento del término municipal, porque no en vano 100 kilómetros dándole la vuelta al término municipal, se pasa por muchos sitios. Hay personas de Elche que pasan por sitios donde no han estado nunca. O sea que, ya te digo, o sea que es que el recorrido turístico está ahí, se pasa por numerosas partidas, Altavís, Ferriol, Saladas, El Alté, se pasa por Arenales, se pasa por Valverde, Perleta, Jubalcoy, se pasa por muchísimos sitios. No sé, algunos puntos a destacar también para los oyentes que lo sepan en esta prueba. Bueno, pues la playa es uno de esos puntos a destacar, las esculturas de Mariano Ros en el CAU también, y sobre todo hay uno donde el público se puede dar cita, y también lo aconsejamos a familiares, que es en la calle Algorfa, concretamente en las inmediaciones del campo de fútbol, donde está el Bar Charlie, porque ahí, aparte de haber una serie de actuaciones en directo ya programadas, va a haber, se van a situar los, eso es el kilómetro 33, que es el habitual de la comida, y el kilómetro 66, que es el habituallamiento de la cena. Con lo cual, digamos que es un punto neurálgico. Y es un punto también de llamémosle, de inflexión, porque es un punto donde la gente, cuando llega al kilómetro 66, llegan ya bastante cansados, muchos de ellos, y cuando llegan allí y se ven la ciudad tan cerca y saben que los vamos a meter a un barranco y los vamos a lanzar hacia el pantano y luego al Castro, pues digamos que el choque emocional, ahí es importante, y tu cabeza te puede jugar una mala pasada, pero eso madre es, digamos, mía, que el punto, un punto neurálgico donde la gente puede ir a ver la carrera. Esa es una... No habíamos hablado de la entrevista, te voy a decir una de las preguntas que teníamos guardadas. Eso iba a comentar, que ¿dónde nos has recomendáis contestado que vaya el público a animar? O sea, me alegra que te hayas adelantado, que la gente que nos esté escuchando, bueno, pues los que ya hemos visto esta prueba de cerca, sabemos que ese kilómetro 33 y la ida de la vuelta y el punto 66 en el Charlie, como bien decías Senén, es un, yo creo que un punto de estado de ánimo en muchos niveles, también a nivel físico, pues quien haya entrenado bien empezará la parte, digamos, de verse más cerca, y quien quizá está un poquito más justo de fuerzas, pues va a ver cada vez más lejos la meta. Uh-huh. Pero sí que es verdad que animamos a que la gente, bueno, pues que esté activa durante el sábado y el domingo. Hay que estar con nuestros corredores, con nuestros familiares. Es claro, una prueba de, yo sigo, siempre lo he dicho, que es una prueba de familia. Uh-huh. No es solamente el que participa, uh-huh, es la pareja, los hijos, los compañeros de entrenamiento. Nadie entrena solo. Bueno, vosotros que estáis también, uh-huh, en el día a día del correr, casi, fíjate, nadie sale a entrenar solo la Transilicitana, por muchos motivos, pero más que nada porque es un sentimiento de compañía el que hay que tener, y bueno, ese el momento de en el que se van a encontrar en algún momento solo, pues tienen que recordar a quien les está acompañando en también su día. Imagino que algunos corredores que se han quedado sin dorsal no podrán evitar pasarse por estos lugares para ver cómo está transcurriendo todo, ¿no, Tari? Hay que animar a que se pasen. O sea, como tú bien dices, mucha gente, y gente que está lesionada, va a muchísima gente que pues tiene un esguince o en este año no puede hacerla, por lo que sea, pero voy a estar allí, voy a acompañaros. Incluso han ofrecido muchos de voluntarios. Ponme donde sea, en cualquier habitamiento o algo, es que tengo el mono de la trans. Tengo que estar. Eso es bonito, o sea, que la gente se vuelque de una forma o de otra, que estén ahí, que tengan esas ganas de hacer cosas. Uno de los puntos también a destacar son habituallamientos, como ya hemos dicho. Ahora nos contáis cuántos hay, porque tiene que haber, no hay solo esos dos, ¿no? Hay muchos más, ¿verdad, Tari? Y el tema de la seguridad de la prueba, que también es muy importante. Hay muchos más. Hay hasta 11 habituallamientos, que se dice fácil, pero organizar 11 habituallamientos, muchas veces lo contaba con él. 11 carreras, ¿eh? Sí, imagínate poner dos con agua, ya es un follón, imagínate 11 con todo tipo de productos, de comida. Tenemos dátiles de Elche en dos habituallamientos, tenemos zumo de granada en tres habituallamientos, mover también el tema del Camp de Elche. Hombre. Y la verdad es que es hoy están, desde aquí que también quiero agradecer, ahora mismo tenemos ahí en la nave ya gente preparando los palés de la logística de cada habituallamiento, gracias a esos voluntarios, son un montón, no, pues, digamos, es imposible decirlos uno a uno, pero gracias a ellos también se hace posible porque la logística es grande, es un dolor de cabeza. Había aquí una pregunta que era, ¿qué cantidad, qué número de personas están involucradas? Si hay, ya no, a todos, lógicamente, se puede nombrar, pero para que la gente sepa de la dimensión de la prueba, ¿es posible gracias a cuántas personas controláis entre la organización? Ayer estaba calculado así por encima, y entre policías locales, protección civil, ambulancias, voluntarios, seremos unas 300 personas. Madre mía. Y mover a 300 personas, que cada uno sepa lo que tiene que hacer, dónde tiene que hacerlo, en su hora. La organización. Es importante. Yo digo que es un dolor de cabeza que nos lleva. Sí que la verdad que soñan muchos años, son 12 años, la experiencia, lo han hecho muy bien, pero así todo sigue siendo, por eso, la logística. Y hablando de logística, también la seguridad. Es muy importante una prueba como esta, que se pasa por lugares también que, bueno, en algún momento hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos ahora mismo, tenemos un cuadrante preparado ya con policías previstos a determinadas horas, porque hay que calcular a qué hora pasa el primero y a qué hora pasa el último. Tenemos más de 50 puntos de tráfico, que son policías que van a controlar en todo momento el paso de los participantes. La prueba se hace a circuito abierto. Lógicamente es imposible cerrar más de 100 kilómetros, pero en aquellos puntos más problemáticos tenemos policías que van a controlar en todo momento el paso de los participantes. Decir también que la unidad de medios aéreos de la policía local va a salir por la noche con un dron con cámara térmica que disponemos, porque por la noche es el momento más peligroso, donde la gente va más cansada y donde, aun a pesar de que les pongas una flecha de 2 metros reflectante, hay personas que, dadas sus circunstancias físicas, es que no la ven y se nos pierden. Te puedes con lo viar, cual, ¿no? Un dron con una cámara térmica nos puede resultar de mucha ayuda. Bueno, pues me parece además súper interesante, ¿no?, que se utilicen los drones precisamente para esto. Que no se pierda nadie, que es importante que todos, ¿cuántos son? ¿1.200? 1.200. Pues cuando acabe la prueba, todos tienen que estar controlados en algún sitio. Para que un poco nuestros oyentes se puedan dar cuenta de la magnitud. 1.200 participantes por 300 voluntarios. Es como un corredor, o sea, 4 corredores para un voluntario, que es una cantidad altísima. En cuanto a nivel organizativo, pocas carreras tienen ese nivel de implicación a todos los niveles, y es para que la gente piensa que hay muchísimo trabajo durante esos 100 kilómetros. Se trasladan a todo un año de trabajando para que todo el mundo se sienta cuidado, protegido y querido, porque viene verdad que es una prueba que la gente, lo hemos visto, la quiere, la siente muchísimo por el trato hacia el corredor. Está hecha por corredores, por personas que entienden el sentimiento que hay en una línea de salida. En esta carrera, en una media de 20 horas, vamos a decir, ¿cuántos estados de ánimo van a tener los corredores? Todos los estados de ánimo posibles que puedes tener en una carrera se mezclan aquí. Entonces, pues, es un trabajo increíble. La pregunta mía ya es para los tres. Tú como corredor y, bueno, estáis organizando todo esto. ¿Qué hace esta prueba tan especial para que en 22 horas, 20 y pocas horas se acaben tan rápido los dorsales, teniendo en cuenta que es una prueba tan dura? Además, ¿qué la hace tan especial? A ver, la prueba, como ya digo, empezó por casualidad. Ya, sí, pero esto es que ahora se diría, aguántame el cubata, ¿no? Se juntan tres amigos y dice, aguántame el cubata. El partido así. La prueba empezó por casualidad, pero cuando ya se le dio entrada al público en general, nosotros, sobre todo como policías organizadores, nos tuvimos que esmerar. Es decir, el trato hacia el participante, hacia el corredor, fue exquisito y lo sigue siendo, y este año seguirá siéndolo. Es decir, las personas se sienten queridas, se sienten apoyadas en todo momento por la organización, tienen de todo para comer, como aquel que dice, y bueno, pues es una prueba también donde hay gente que viene a participar realmente y gente que viene a correr. De hecho, este año, como Antonio ya decía en otro momento, hay uno que quiere hacerla en 7 horas y media, con lo cual eso es una absoluta barbaridad. Y hay gente que viene a hacer un andacorre, y hay gente que viene acompañando amigos, acompañándose de familia, en grupo, y vienen por hacer la prueba. Vienen a pasar el día, vienen a pasarlo bien y de paso hacer ese recorrido deportivo y lúdico-turístico que hablábamos anteriormente. Pues todo eso es lo que ha hecho grande a la Transilicitana. Oye, se me ocurre una cosa. Va a hacer frío. Porque claro, esto, ¿a qué hora se empieza? Las 8 de la mañana. 8 de la mañana, ya hace frío, sí. ¿Vale? Pero luego está la tarde-noche y tengo entendido que viene fresquito. Eso lo tienen en cuenta, ¿no? También los corredores, ¿o qué? Tú lo has dicho, son corredores. No se nos quede nadie. Es una ultra, no olvidemos que es una ultra, que son 100 kilómetros, que hay que estar preparado. Creo que lo comenté en la última entrevista, el señor este que se compró el día antes de unos deportivos para hacerla. O sea, hay que tener un poco de cabeza. Es que no ya es... gastaos, tienen que ser gastaditos. Exactamente, ya. No es una prueba de un 2K o un 10K que doy una vuelta por el cauce y vuelvo a mi casa. O sea, son 100 kilómetros. Si quieres hacerlo, pues hay que estar preparados. Si no, como bien decía Senén, pues el kilómetro 60 me retiro tranquilamente, o en el 30, o donde yo vea que no. ¿Por qué es especial? Pues mira, el avituallamiento número uno, por ejemplo, aparte de los voluntarios que están ahí, que siempre te animan, hay música y demás. Pues tenemos 1000 cervezas. Bueno, ya es especial. 80 cocas, 4 cajas de habas. Madre no sé cuántos kilos de tomates. Habrá gente que no salga pero, de ahí. Pero claro, ¿cuánto tiempo puedes parar? Claro. No, es que hay gente a repostar, ¿cuánto tiempo que paras a repostar? Hay gente que dice que cuando termina la prueba, es la única prueba que termina la prueba con un kilo más que han empezado. O sea, hay de todo. Es bonito por eso, porque igual que hay un señor que viene a intentar rompernos el esquema, porque ni el ciclista que va adelante, que es un compañero de la policía local, no sé cómo va a hacerlo, porque es que con una bicicleta no puedes seguir a este corredor, sobre todo en la zona de montaña. No me digas. Claro, tú en plano y en bajada sí, pero en la subida él te va a ganar. O sea, no puedes ir delante, tienes que ir detrás. O sea, el que va a abrir el paso es el corredor. No sé, son muchas cosas que bueno, van surgiendo y la verdad es que la hacen especial. Yo cuando decía, o por aportar mi opinión como corredor, ya no como joder, gente que tengo entrenando, o sea, lo tengo claro que la voy a hacer. O sea, no sé cuándo, espero que no sea no muy tardar. Pero como ilicitano, como parte de pues del sentimiento que tengo a la prueba y gente que la ha hecho, tengo que hacerla. Como no me puedo quedar en mi vida sin haber hecho la trans. Espero que no sea muy tarde, como he dicho, pero también por la épica que tiene. Yo veo a gente súper joven, ¿eh? Ya no bajo gente más madura que ha llevado más tiempo corriendo. Gente en la franja de edad entre 25 y 30 años que lleva un poquito recorrido entrenando. Y van a hacer la trans con un sentimiento de ganarse esa medalla. Hay detalles que son muy de épica, de llegar a meta y que te cuelguen la medalla, que estés esperando y que esté tu familia cerca. Bueno, pues creo que bueno, esa parte principal de sentimiento han conseguido llegar al corazón de los corredores. Precisamente sobre la meta iba a comentar ahora, porque claro, eso es como a las 8 de la mañana, ¿no? Se supone que bueno, debe llegar, bueno, A ver, antes de... vamos a ver, siempre hay marcado en determinados puntos un horario máximo de paso, que si no llegas, la propia organización te retira, porque sabes que no si no has llegado en tu tiempo, lógicamente ese tiempo se va a hacer cada vez más grande y no vas a llegar nunca en el horario marcado. Tenemos gente, que es el grupo de los tractores del Pilar de la Horadada, acompañado de algunos deportistas también ilicitanos, que se van a ocupar de ese final, de esa cola de carrera, apoyando y empujando a la gente un poquito de alguna manera, animándoles a que acaben, y si no pueden, pues tendrán que sacarlos de carrera. Uh-huh. En la meta, normalmente, en la última edición creo que fue a las 8 menos 3 minutos entraban los últimos, o sea que... ¿8 menos 3 minutos? De la mañana, pero del son domingo. Menos de 24 horas. Sí. Claro. 3 minutos menos. Es que no puedes llegar a más, no puedes pasar de 24 horas, no, es el límite máximo. Está bien, ¿y el primero que entra...? Pues el primero que entra, yo creo que tienen el récord aproximadamente en 8 horas. Sí, el récord está en 8 horas 23 minutos. Y hay una persona este año que dice que lo va a hacer en 7 horas y media. Justo en la parte deportiva quería preguntarles a ellos, que bueno, yo sé de gente que viene preparada, ¿quiénes son si tenéis constancia de los principales favoritos? Yo sé de gente cercana que quieren subir al podio por el hecho de el prestigio que tiene. Mucha gente viene a participarla, pero también hay personas de mucho nivel y gente que se la ha preparado, o sea que su estado de forma máximo es para esta prueba, para una prueba de tanta distancia. ¿A quién tenemos como favoritos? ¿Podemos dar algún nombre o alguien que tengáis en lista? Ese cada vez, como tú dices, Sanén, se va complicando más porque hay gente que más preparada que viene y que te llaman desde muy lejos que quieren venir a hacerla, igual femenino que masculino. O sea, como también comentabas, el tema de los locales. Hay gente local que se están preparando porque quieren subir al podio, o sea, quieren ser segundo, tercero, primero de los locales. Entonces, hay gente de todo. Yo recuerdo Matáis, el corredor este, que bueno, que ganó una de las ediciones, que vamos, iba, no estaban los putos de avituallamiento montados. Y llegó a meta, que me voy. ¿Pero dónde te vas? ¿Qué prisa? Dice, yo es que soy músico toco y no llego. Es que tengo que estar una hora en mi pueblo y nos mandó una foto a la hora con un trombón tocando la banda de música. O sea, que le daba tiempo. O sea, que, es como el que dice que la va a hacer en menos de 8 horas. Igual ha quedado para cenar. Exactamente. Es que cada uno... Se va a pegar una cena. Igual que el que se va a tomar 4 cervezas en el punto 1 y en el punto del Charlie abandona porque ya está cansado. O sea, cada uno, eso es la trans. Sí, no, pero el prestigio, que un corredor quiera ganarla, quiera venir a lucharla, a disfrutarla, también le hace, porque tiene reconocimiento, como decían ellos, subir al podio en la trans no es poca cosa, ni mucho menos. Bueno, vamos a ir también terminando, si te parece, pues precisamente si hay alguna sorpresa guardadita que tengáis por ahí que contarnos, o igual ahí no nos podéis contar, la animación que va a haber también para los que no van a correr, pero quieren pasar a ver qué está ocurriendo. Sinceramente, ya no sé la animación no por donde vamos. No tienen ni idea de lo que va a pasar, ¿no? Aquí ya se ha ido todo sumando, la gente te va llamando, es que no has contado conmigo, es que nos pasó con... Tenemos 3 grupos allí en el Chale, 3 grupos de aquí de Elche, conocidos. Bueno, pues me llamó un cuarto que porque no se lo había invitado también a ellos. Y es que no nos queda más espacio, es que no hay más tiempo. O sea, la verdad es que la gente se va sumando, va a haber mucha animación en todos los sitios, toda gente de Elche, toda gente que quiere colaborar, como decías, que quiere estar ahí. Y la verdad es que pues eso, que termine todo bien, que todo el mundo la disfrute. Exacto. Pues lo más importante al final es que todo transcurra con normalidad. Que respete la lluvia, si puede ser. Porque también no sé si dan lluvia. Van bajando cada vez más. Ya da un 5%, con lo cual no es... Bien, venga. Es lo importante, que respete la lluvia, porque el frío, bueno, pues no paras de andar. Claro. Sí que es verdad que la gente que se para, sobre todo por la noche, a la altura del pantano y demás, como te pares 5 minutos, estás vendido. Ya. Bueno, pues algo más al respecto, Juan Carlos, terminamos bueno, aquí. Bueno, aparte de darle las gracias, si ellos quieren hacer algún nombramiento a alguien más, le cedemos un poco el punto final de la Transilicitana, que para ellos está siendo muchos puntos finales casi todos los días, y bueno, pues les dejamos los micros para lo que quieran terminar ellos pues de la prueba. No, por mi parte, creo que por toda la organización, lo que he dicho antes, agradecer a todos los voluntarios, porque ya digo, sin ellos sería imposible montar una carrera de este tipo, porque llevan tiempo trabajando, porque están moviendo palés, porque están moviendo, y la verdad es que, no sé, es increíble. El sábado volveremos a vivir las mismas emociones que en el 2020, porque hay una cosa que no he dicho antes y que también es importante. Yo que me sitúo en la línea de meta por la tarde, sobre las 4 de la tarde, a esperar al primero, y no me retiro de la línea de meta hasta que no llega el último a las 8 de la mañana, vosotros no podéis imaginaros la cantidad de emociones que se llegan a vivir cuando llegan allí, ¿eh? Tiarrones que no caben por la puerta llorando a lágrima viva de la emoción. Pero es que lloras tú también con ellos, ¿eh? Porque es que realmente te implicas en sus sentimientos y eso... realmente te llega, ¿eh? Es muy bonito, ¿eh? Y eso es otra cosa de las que hace grande la Transilicitana. Hemos hablado muchas veces de carreras, ¿no? De esa meta, de la carrera, de cómo llegan. Es bonito vivir con los corredores, si tú no participas, esos sentimientos, que como dices, se vive toda clase de emociones en la meta de una carrera, pues imagínate en una Transilicitana, siendo 1 kilómetro y un poquito más. Un piquito. Bueno, no lo vamos a dejarlo en 100. No lo digas por no asustar. Vale. Un piquito. Bueno, no os vais porque hacemos una pequeña mención de algo que tenemos nosotros también, que no llega a ser los 100 kilómetros, pero son 7, Juan Carlos, y no os vayáis porque todavía tenemos una cosita que pediros. Hablamos de esa primera carrera de Teleelche, ese 7K, Corre por tu empresa, que bueno, ya tenemos abiertas las inscripciones, ¿sí? Así que los que vais a correr 100 kilómetros, el 7K para vosotros es un paseo, así que ir apuntándoos también. Pues sí, ya hemos abierto las inscripciones, ya tenemos equipos inscritos y bueno, pues como repasamos todas las semanas, las 3 categorías que tenemos a nivel de equipos, tanto masculino, femenino como mixto, a partir de 3 participantes defendiendo la misma empresa, el mismo equipo, y bueno, luego de las 3 categorías individuales para esas personas que bueno, se engloban en las categorías de autónomos, independientes y desempleados, que también tenemos una parte para los desempleados y con una ayuda en el dorsal, con solo pagan el 50% del dorsal, también es importante a destacar, y bueno, pues ya hemos abierto las inscripciones, ya empezamos a correr, nunca mejor dicho, la carrera de las empresas, para que ese 23 de abril pues también tenga un buen foco de atención, y bueno, pues que la ciudad también se vuelque en este caso uniendo empresa con el correr, y que sea todo un éxito. Y también solidaridad, porque hay que tener en cuenta que parte de ese dorsal irá a una acción solidaria con Conciencia TEN. Bueno, pues este pequeño inciso, porque la verdad, hoy lo que manda es la Transilicitana, y mandan también a Antonio Tarí y Senen, en el sentido de que Bueno, pues tú ya sabes lo que vamos a pedir. La del tigre la tenemos localizada, Antonio, la tenemos localizada por fin. Pero bueno, siempre pedimos a nuestros invitados que elijan una canción para despedir el espacio. Con sentido, para como la trans tiene tanto sentido, pues una canción que vosotros creáis adecuada para que nuestros oyentes ahora que están han escuchado tanto la prueba y bueno, pues que puede ser reflejo, que os venga a vosotros por sentimiento ahora mismo, cualquier canción que o con la que ponéis en línea de salida, cualquier canción que sea representativa de vuestra prueba. Yo creo que la nuestra es la del tigre, es que la de Rocky, porque vamos, es que no, que es la que me viene a mí ahora a la cabeza. Es la llegada a meta. Se repite tanto. No te puedes imaginar, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la mañana oyendo el tigre, pues, al final. Pues para que nuestros participantes que nos estén escuchando, que sepan lo que van a tener. Sí, cuando llegan el tigre, quiere decir que están ya... Cuando están en esas últimas escaleras. Exactamente. Esa última pizca de fuerza que puede quedar, pues es la canción que tanto Senén como... Sí, que nos decía la del tigre, yo sí. Puse una del tigre. Sí. Y al final digo, mira, no lleva tigre y acertamos, claro. Que era Rocky 4, si no me equivoco. Sí. Bueno, banda sonora por excelencia. Y a ver si me aparece, porque claro, aquí a veces, bueno, pues uno no depende de sí mismo solo, sino que también depende de la tecnología. Aquí estamos. Y además viene... Juan Carlos, despedimos el programa. Bueno, pues... Mientras estoy yo aquí... Muchísimas gracias. Enhorabuena, lo primero. Lo primero, enhorabuena por el trabajazo. Todos sabemos que la trans son 100 y pico carreras dentro de una. Yo, personalmente, este año tengo a mucha gente preparándola. Me pongo casi tan, no se lo digo a ellos, pero me pongo también muy nervioso de vivir la prueba tan de cerca. Estaré cerca de ellos en el recorrido y bueno, aparte de lo que hemos dicho, daros la enhorabuena, que salga lo mejor posible, que la ciudad se vuelque también, que valoremos lo que hay en casa, que no es una prueba nada fácil de organizar. Y bueno, pues que el sábado esas 24 horas sean de mucha emoción, de buenos sentimientos en la meta, y muchísimas gracias por este rato compartido con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias, chicos, gracias, Juan Carlos. Hasta el jueves que viene. Semana que viene contaremos parte de la épica de hombre, la todo lo que pase, espero que me lo cotilles. Sí, ¿no? Sí. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Adiós.